de toda perfección. Tensa cae la noche incierta hacia tu sombra. Quiero llenar tus ojos de mi aliento. Tal como un ángel solo aparece en visiones. Sé que solo existe. Cierrame.